compartir con ustedes este sentir que hoy acongoja mi corazón. Hoy, 30 de septiembre del 2024, es un día de reflexión para cada uno de nosotros. El sentido de la vida, el ser un buen ciudadano, pero sobre todo el poder de servir a otros. Ser humilde, humano, honesto. Hoy, mi pequeña vida ve un sendero que usted va dejando como guía para poder transformar mi vida y la de los otros. En la página 308 de su libro, gracias a la página 321, nos deja sus vivencias. Pero lo más importante son los valores que están plasmados y lo mejor, que otros niños estamos viviendo esto. Algo que nadie nos arrebatará. Nuestro amor hacia usted es único. Usted es nuestro gran maestro y líder, el que con amor nos enseñó a que se puede triunfar y luchar por nuestro bienestar. Gracias, presidente. Nuestra nación se transformó no solo en lo material, sino en ser solidarios. Primero los pobres. Se transformó en unidad, amor, dignidad y lealtad. Usted es mi ejemplo, mi líder moral, y eso nadie ni nadie me lo va a quitar. Vivirá en mi mente, corazón, como el gran líder de la cuarta transformación. Yo quiero ser presidente como usted. Usted ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Gracias. Gracias, presidente. No se preocupe. Su nación está en buenas manos. Nosotros, los soldados de la Revolución de la Conciencia, agradecemos mucho todo el trabajo que usted hizo. Haremos trabajo territorial. Me hubiera gustado que usted hubiera estado más tiempo en el poder. Gracias. Lo quiero mucho.